por ahí. Soy un maldito, un oscuro y muy cruel. Vendí mi alma, no lo pude resistir. Me arrebataron todo por lo que luché. Y ahora miento constantemente, miento para vivir. Me aburro de tanto existir. No soy tangible como el viento. Envidio poder morir. No puedo amarte todo el tiempo, Lucy. Oh, dulce Lucy, ya no cesa de llorar. La dejaré cuando empiece a envejecer. Soy eterno, soy un muerto muy leal. Porque la quiero, si yo debo ser cruel. Por eso la hice también eterna. Lucy me lo pidió. No.